Uno de los objetivos de las actividades por la Semana de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la ciudad de Goya es dejar en claro que aún, y quizás hoy más que nunca, el Estado, a través de sus fuerzas policiales, sigue manteniendo prácticas represivas y de violación de los derechos humanos. En los barrios periféricos más pobres del sur de la ciudad correntina, la comisaría Quinta es protagonista de múltiples denuncias por violación a los derechos humanos, abuso de autoridad y torturas. Sin embargo, aún no se investigan los casos denunciados y sigue operando con total impunidad. Para contribuir a debatir y comenzar a denunciar estos hechos, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Goya, en conjunto con la organización Descamisados, invitó al cineasta correntino Pablo Almirón, quien realizó el documental Norte, El Orden y el Discurso, el cual tiene una mirada social de lo que ocurrió en el año 2012 con tres jóvenes torturados durante una semana en la comisaría de la localidad de Florencia, un pueblo de 7.000 habitantes del norte de la provincia de Santa Fe. Yo no fui a investigar las razones por las cuales estos chicos fueron castigados. O sea, no fui al hecho policial y a sus consecuencias. No, lo que yo hago es más bien ir a las instituciones sociales y fui a sus referentes y le empecé a sacar preguntas para ver qué opinaban de eso. Porque yo creo que estas instituciones, las que nosotros elegimos abordar con los compañeros, son corresponsables por acción u omisión de aquel hecho de apremios ilegales que sucedió en una comisaría. En general, lo primero que todo dice, no, yo no tuve nada que ver. Pero yo creo que hay corresponsabilidades compartidas y es el único modo que nosotros encontramos de desnudar estos mecanismos para poner luz sobre el asunto. El cine se considera una herramienta fundamental para ejercitar la memoria, la crítica y la reflexión. Abordando la complicidad de las instituciones sociales y la opinión pública, Pablo Almirón invita desde su lugar como cineasta a acercar el cine como herramienta a ser ejercida por el campo popular. Pero básicamente es una herramienta de transformación y de concientización para mí el cine. Y el documental con más razón, ¿no? Y lo que yo vengo también a hacer es, si fuera posible, entre los espectadores, inspirarlos para que adopten la herramienta del cine como forma de expresarse. Porque así como toda sociedad tiene sus chamameceros, sus teatreros, sus artesanos, también toda sociedad tiene que tener sus propios audiovisualistas, sus propios cineastas. Para el informativo Farco, informó FM La Chicharra, la radio comunitaria de Goya Corrientes.